Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. El pasado fin de semana, el Cabu Junior masculino cerró la primera vuelta del campeonato de la Liga Provincial de Nivel B. Una primera vuelta que la cerraba con una victoria en casa ante la Gimnástica Portuense, que nos dejó la victoria, un marcador de escándalo. El conjunto ubriqueño ganó por 100 puntos arriba, 124 a 24 ante la Gimnástica Portuense. Y de esta manera cerraba lo que podemos considerar una primera vuelta perfecta, en la que ha ganado los 10 partidos que ha disputado. Comenzó allá en esa primera jornada, allá por el finales de septiembre, primero de octubre, con un partido en Jerez, donde se midieron al que todos consideraban, antes de que comenzara la competición, todos consideraban al gran favorito de la categoría por el potencial de equipo que es. Hablamos del el DKV Jerez. Conseguía el conjunto ubriqueño una victoria allí en Jerez, sorprendía al conjunto jerezano y además por 20 puntos arriba, 54 a 74. A partir de ahí ha ido sumando victorias en casa, fuera de casa, algunas más con un marcador más holgado que otras, pero en definitiva ha conseguido completar esa primera vuelta invicto. Y ahora arranca la segunda. Precisamente este próximo sábado se enfrentará al DKV Jerez, ese equipo al que sorprendió en la primera vuelta, que sin duda no se va a dejar sorprender en este segundo partido. Es el segundo clasificado, solo ha perdido en esta primera vuelta ante el Cabu, que en esta segunda parte del campeonato va a ser el rival a batir. Así que se espera un partido en todo lo alto para este próximo sábado aquí en Ubrique, a las 12:30, en el pabellón polideportivo municipal. Pues queremos aprovechar que se ha cerrado la primera vuelta y que la ha hecho de la manera en la que la ha hecho, y además que tenemos por delante para este sábado ese partidazo aquí en casa, una buena excusa pues para acudir al pabellón polideportivo municipal y disfrutar de un equipo que está en un momento dulce. Vamos a hablar con uno de los entrenadores del Cabu Junior masculino, con Pepe Domínguez, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes, tú. El pasado fin de semana cerrasteis la primera vuelta con una contundente victoria ante la Gimnástica Portuense, y yo te confieso que no recuerdo una ventaja así en una categoría junior desde hace tiempo, ¿eh? Yo no te puedo hablar por los demás equipos, pero es nuestro primer partido donde tenemos una ventaja de 100 puntos contra el rival, y ya llevamos muchísimos años con el mismo equipo y esto, y es la primera vez que nos ha pasado, o sea que esto no tiene que ser muy normal. Entiendo que un partido sin muchas complicaciones, porque prácticamente lo teníais finiquitado en el primer cuarto con un 39-10, que habla perfectamente de cómo salió tu equipo a la cancha, ¿no? Sí, nosotros ya llevábamos toda la semana entrenando y íbamos hablando con los niños, y le tenemos más que dicho que este año es nuestra oportunidad, nuestra opción de poder entrar en la final 4, que por desgracia no hemos podido entrar ninguna vez. Uh-huh. y están los niños súper concentrados, más que esperando llegar el partido, y salimos pero a morir fue el partido, y ya en el primer cuarto íbamos 39-10, si no estoy equivocado. Sí, sí, sí. Y nos salió un partido pero perfecto y redondo. Porque el resto de periodo más o menos mantuvisteis ese nivel anotador, bueno, bajó un poquito en el segundo cuarto, pero sobre todo lo que destacó es el trabajo defensivo, porque estoy viendo por aquí que os hicieron en el segundo cuarto 6 puntos, en el tercero 3 y en el último 5, respectivamente, decimos que en defensa, pues el equipo también hizo un trabajo de altura, ¿no? Sí, y además estamos haciendo hincapié sobre todo en la defensa, porque necesitamos, como lo he dicho muchas veces, si podemos pasar a la fase final, intentaríamos por todo lo posible de poder traernos la fase final Ubrique. Uh-huh. Y una de las condiciones es quedar primero en la clasificación. Que luego hay dos grupos y también tendría que ver el primero del otro grupo cómo está también con el Bascaveral, con las canastas, los puntos que mete uno con los que te meten. Uh-huh. Y eso es una de las situaciones de las que se está mirando mucho dentro de los partidos que estamos jugando. Y escúchame, que es que te da también muchas veces esta pena de jugar partidos y dejarlo en 24 puntos y de meterle 100 puntos de ventaja. Claro. Pero es que es una de las condiciones que tenemos que mirar y tenemos que conseguirlo sea como sea, si queremos traernos la fase final Ubrique. Uh-huh. Bueno, tal como están las cosas ahora mismo en el nivel B Junior, a unas malas, si no viniera Ubrique, en el otro grupo, el que lo está liderando es Grazalema, es decir, lo tendríamos también cerquita, correcto. ¿No? Correcto, correcto. No sería un viaje muy largo. Uh-huh. también tendríamos y queremos descansar entre partido y partido de tener Ubrique muy cerca, pero consigue, ya que estamos claro, intentando todo lo posible, vamos por traerlo por Ubrique, no que se quede en Grazalema. Claro, claro. Yo lo siento por lo de Grazalema, pero vamos a hacer todo lo posible para que no, para que no tenga Grazalema, que sea quien Ubrique sí puede ser. Bueno, lo que se reflejó en el marcador ante la Gimnástica Portuense, digamos, tanta diferencia hubo con este equipo, ¿cómo era? ¿Qué le pasaba? Sí, mira, por lo que luego estuvimos hablando con el entrenador del equipo contrario y traían varios niños que son cadetes de segundo año. Uh-huh. También su máximo anotador, que en otros partidos ha llegado a meter 30 y 40 puntos, no venía. No le quisimos preguntar más. Cuando nos dijo que no venía, no le quisimos preguntar por si estaba enfermo o lo que fuera, pero eso se le nota a los equipos estos. Los uh-huh. equipos que sus jugadores, como te estoy diciendo, son muy jóvenes también. Traen 5 o 6 jugadores cadetes que ya nosotros somos juniors, quitando a dos niños, somos juniors de segundo año y eso se nota muchísimo también ya en la categoría junior y en cadete se nota muchísimo. Y ahí se les notó, ellos hicieron todo lo posible, estuvieron luchando todo el tiempo, que no es que se rindieron ni nada, pero nosotros no es que nos salió todo lo que intentábamos, la defensa, los ataques, el contraataque, es que nos salía todo. Uh-huh. Oye, Pepe, tanto al cuerpo técnico como a los jugadores, supongo que los partidos más reñidos son los que más os ponen, ¿no? Os atraen más y aparte son de los que más se aprende. Cuando hay tanta diferencia como en esta ocasión, ¿de qué sirven estos partidos? Ya, es lo que te estaba diciendo antes. En un principio, de que tú le ganes a un equipo de 100 puntos, no atrae, no. Además los niños eso, pero nosotros estamos jugando con la intención de como te he dicho, de intentar traernos la fase final Ubrique. Uh-huh. ¿Qué condición es lo que te he dicho? Tenemos que quedar primero, sea como sea, en la liga nuestra y además luchar con el primero de la otra liga. Y si tenemos que meter 100 puntos a un equipo, que lo que te estoy diciendo que no es que nos gusta tampoco ver cómo salen los jugadores del otro equipo después de los partidos estos, pero es que es una de las condiciones. Ya, ya. Y de esa manera, así tienes también centrado a los jugadores propios, a nuestros jugadores propios lo tenemos centrado. Sí, sí, de sí. Que tienen que presionar, tienen que defender, tenemos que atacar, tenemos. Y es una de las cosas. Es verdad que tú, cuando terminas el partido y dices, y yo que le diste con palizón a estos pobres niños, sí, pero es que no hay otra forma. Tenemos que hacerlo de esa manera. Claro, no. Si los tienes motivado con eso, pues mira, yo te lo comentaba más que nada porque muchas veces, claro, cuando hay tanta diferencia, el equipo se relaja, sí. Los jugadores ya empieza cada uno a hacer la guerra por su lado, el exceso de confianza. Y siempre tengo entendido que estos partidos no le gustan nada a los entrenadores por esos motivos, ¿no? Porque es correcto, difícil tener a los niños motivados y centrados, ¿no? Sí, sí, es ese. Tú lo acabas de decir ahora mismo, todos los detalles que se meten dentro de un partido de estas características. Pero es verdad eso, que nosotros estamos con la manera esto de que tenemos que meter más puntos que el otro equipo, que no sé qué, que no sé cuánto, lo tenemos centrado y además no está. Hombre, ya llevamos varios partidos donde pasamos de los 100 puntos y además están centrados los niños, que no es que se nos van y además también tenemos vamos a ver, dos o tres niños que juegan menos minutos y aprovechamos también estos partidos para que ellos se vayan metiendo dentro de los partidos, vayan haciendo todas las cosas que entrenamos. Vamos a hacer de esa manera. Sí, sí. Bueno, Pepe, ya hemos completado una vuelta y el equipo ha rendido a un nivel excepcional. Lo que vislumbrábamos la última vez que hablamos contigo, que entonces habías jugado tres partidos, que era en la tercera jornada, se ha confirmado finalmente, ¿no? Sí, sí. Lo que estuvimos hablando, como dices tú, no sé si fue en octubre, en noviembre. Sí, al inicio de la liga. Y sí, fue así. Yo creo que fue mediados de octubre, principio de noviembre, cuando estuvimos hablando. Se ha llevado a cabo todo lo que los pensamientos que teníamos llevados, que también todavía nos quedan otros 10 partidos más, nos quedan todavía para terminar lo que es la liga, pero pues en un principio lo llevamos a rajatabla lo que dijimos, de intentar quedar primero, ganar todos los partidos como fuéramos y para adelante. Bien, es verdad que a pesar de este 10 de 10, esto no ha sido un paseo. O la primera vuelta no ha sido un paseo como nos podríamos imaginar, ¿no? Ha habido que pelearlo y que no ha sido fácil, aunque parezca lo contrario. Qué va, Jesús. Nosotros, viendo, comparando los equipos que tenemos en nuestro grupo viendo con los otros equipos que hay en el otro grupo, creemos que el grupo nuestro es de los más complicados que hay. Tenemos al equipo de Jerez, además jugamos este fin de semana con ellos aquí en Ubrique también, que como siempre te he comunicado, siempre te he dicho, tanto Jerez, San Fernando, los de Cádiz, son equipos que pueden elegir a la persona que quieran. Además, en cada categoría, en este caso en la Junior que estamos nosotros, no tienen un equipo, suelen tener hasta tres equipos. Pueden elegir al jugador. Tienen equipos en categoría A, que están peleando para jugar el campeonato de Andalucía contra los campeones de las otras provincias, y tienen jugadores que están jugando en el A y vienen a jugar contra nosotros en el B, en la categoría B que estamos nosotros. Por lo tanto, es muy complicado jugar contra tanto el RKV Jerez, que jugamos esta semana, contra el Club Baloncesto Alcalá, que también nos ha dado una grata sorpresa, que nunca habíamos jugado contra ellos. Y también están ahí peleándolo, el Simbi, hay bastantes equipos que son, vamos a ver, por población del pueblo donde ellos están situados, son muy superiores a nosotros, pero estamos viendo que nosotros estamos haciendo hemos hecho muy buena primera vuelta y esperemos hacer la segunda vuelta igual. Un inciso, el partido más igualado en el marcador que habéis tenido en esta primera vuelta ha sido precisamente aquí en casa, ante Alcalá, ¿no? Correcto. ¿Cómo fue? Todos sabemos cómo son los duelos Ubrique-Alcalá de los Azules en baloncesto, y lo estamos viendo año tras año, generación tras generación, equipo tras equipo, y todos son muy parecidos, ¿eh? El juego de Alcalá tiene su identidad propia, al igual que la tiene el Cabu. Correcto, y además son partidos súper disputados. Yo llevo ya bastantes años aquí con el Cabu y he llevado este equipo que llevo con este, he estado viendo los demás equipos que han estado participando durante estos años atrás. Y es verdad que siempre el duelo entre Cabu y Alcalá ha sido espectacular. Y además, Pepe, son dos filosofías distintas de juego, ¿no? Maneras de entenderlo diferente. Uno es la velocidad, que es en este caso el Cabu, mover rápido, y el otro es todo lo contrario, parar el partido, más rocoso. Nosotros, yo te puedo comentar, en la primera jornada de la primera vuelta, nosotros, después de terminar nuestro partido contra el RKV Jerez, que jugamos Jerez allí, sabíamos que jugaba luego Alcalá contra San Fernando, el CB San Fernando, y nosotros fuimos a ver ese partido. Fuimos en San Fernando y fuimos a verlo, ya que teníamos la opción y era más tarde de que nosotros, o sea que fuimos a verlo. Pues nosotros fuimos a ver ese partido y vimos un resultado, si te digo... Espérate, que te lo voy a buscar, te lo voy a decir ahora mismo el resultado, y tú me vas a decir que esto es rarísimo, que en la jornada 1 para pasar a eso. Te lo digo ahora mismo. Eso. Sí. Mira, tú, documentate. Quedó San Fernando 17, Alcalá 48. Sí, típico. Eso, ¿no? Propio. Ese fue el partido que vimos nosotros en la primera jornada, y además era un pabellón muy chiquitísimo, y nosotros viendo ese partido decíamos, pues mira, vemos que San Fernando con 17 puntos no vamos a tener muchos problemas, pero es que con Alcalá también pensábamos que no íbamos a tener problemas, con Alcalá. Y Alcalá jugábamos tres jornadas después. con ellos, jugábamos aquí en Ubrique. Y escúchame, nos dio un baño, porque hasta que nosotros nos pudimos poner por delante en el último cuarto, creo que faltaban 5 o 6 minutos, nos estaban dando un baño. Nosotros solamente íbamos detrás de ellos. Ellos nos metían canastas, nosotros estuvimos perdiendo hasta de 10, 15 puntos, creo que llegamos a perder con Alcalá, aquí en Ubrique. Uh-huh. Y luego al final nos superamos, empezamos a defender mucho mejor, robábamos balones y nos pusimos por lo alto y ganamos el partido, que creo que lo ganamos de 3 o 4 puntos, no estoy... yo creo que fueron 3 o 4 puntos, no estoy más, estoy más informado, pero... Uh-huh. Pero yo te digo que nos dieron un repaso de ver el partido ese, de que, mira, 62-59 quedamos en ese partido aquí en Ubrique. Sí, sí, sí, sí, sí. Y que nos, te lo juro que nosotros en la primera jornada cuando vimos a ese equipo dijimos, mira, no creo que nos vayan a dar mucho... Mucho aleo, pero que va, nos estaban dando un repaso espectacular cuando jugamos contra ellos. Uh-huh, uh-huh. Pero menos mal que al final nosotros, nuestro equipo, se supo superar. Y al final, porque fue al final en el último cuarto donde nos pusimos por delante y ya ellos no tuvieron cómo ponerse por lo alto y ganamos ese partido. Que además fue precioso el partido ese. También Zimbis, ¿no? Jugasteis allí en San Fernando y ganasteis por 6 puntos arriba. También fue un partido igualado. Esto fue un partido que además nosotros en Ubrique contra el Zimbi nunca hemos ganado nosotros. Allí en San Fernando nunca hemos podido ganarle. Y además era un partido que se juntaron muchas cosas. Fuimos nosotros, bueno, llevábamos ya, creo que fue en la jornada 8, si no estoy equivocado, llevábamos ya ganado todos los partidos. Estábamos ya viendo que sí, que podíamos hacer algo este año y que ya, que ese era el... Creo que era el único equipo de los que venían detrás nuestra que todavía no habíamos jugado contra ellos. Si ganábamos, ya nos poníamos con 0 victorias. Los demás equipos todos por detrás. Uh-huh. Y nos salió un partido espectacular allí. Con mucha tensión. Coño, mira, si hubo tensión que tanto a Paco lo expulsaron con doble técnica y al entrenador de ellos, de Cindy, también lo echaron. Era con mucha tensión. Uh-huh. Todo el mundo sobre los árbitros, las gradas allí dando voces. O sea, fue espectacular. Y además ganas allí en San Fernando, que eso es un sitio inexpugnable para casi todos los equipos. Uh-huh. Y nos salió redondo ese partido. Es una cancha complicada. Bueno, y otros resultados, por ejemplo, San Felipe Neri se ganó por 5 arriba, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos, casi todos esos partidos que ha estado ahí más apretado el tanteador han sido partidos fuera de casa. Aquí en casa habéis mantenido pues un nivel altísimo y a pesar de todo hay que tener especial cuidado con lo que tú comentabas, con este fin de semana, porque sin duda uno de los candidatos a quedar en esa primera posición antes de que comenzara la liga era el DKV Jerez, equipo al que tuvisteis la ocasión de sorprender en la primera jornada, ganarles en su casa por más de 20 puntos de diferencia. Y entiendo yo que estos van a venir aquí con ganas de revancha y jugándose casi su única baza de quedar en primera posición, que es ganando aquí en Ubrique. Claro, ellos ahora mismo somos nosotros el equipo imbatible, no hemos perdido ningún partido y ellos solamente han perdido contra nosotros, como dices tú, en la primera jornada, que creo que los cogimos un poquito... Esperaban otra cosa de nosotros. Confiado. Y le dimos allí el susto, sí. Mm. Le dimos el susto y le ganamos, porque ellos nos esperaban, es lo que hablamos muchas veces, aquí se miran mucho las temporadas anteriores, y viendo los encuentros que hemos tenido nosotros contra ellos, es verdad que ha habido partidos muy igualados, pero es verdad que otras veces ellos, al tener mejor jugador y todas esas cosas, nos han ganado, casi muchas veces nos han ganado los partidos. Y yo creo que ellos no esperaban que nosotros fuéramos como fuimos. Que tuvimos, en verdad, que el partido nuestro estuvo muy igualado. Y también, no sé si fue en el tercer cuarto o ya empezando el último cuarto, donde ya empezamos nosotros a salir de, porque ellos nos presionaron a todo campo. Y incluso con esa presión pudimos ir llevando el partido muy igualado. Y ya al final ya estaban ellos también cansados, porque el primer partido de liga. Uh-huh. No, porque por mucho que tú ya has entrenado, no es lo mismo que llevas ya desde octubre hasta ahora de enero, ¿sabes? Claro, no es lo mismo, sí. Lo cogimos, ya se cansaron, llegaron un momento que se cansaron y de tanta presión que nos hicieron ya nosotros salíamos muy bien y nos pudimos ir de 20, pero es lo que dices tú, van a venir súper cabreados porque somos el único equipo que le estamos quitando la primera posición ahora mismo. Uh-huh. Y han perdido más que con nosotros, no han perdido con nadie más. Sí, sí, sí, sí. O sea, van a venir a comernos. Uh-huh. Bueno, además, ahora en la segunda vuelta vais a tener esa condición de rival a batir, con lo que los equipos se van a motivar más cuando se enfrenten con vosotros, porque sois el equipo más fuerte. En ese sentido, Pepe, ¿tú crees que los jugadores son plenamente conscientes de que se van a tener que emplear más a fondo ante los rivales en esta segunda vuelta? Sí, mira, ya además de llevar todo el tiempo que llevamos desde que empezamos la liga hablando con ellos ya sí se sienten ellos ya que podemos hacer algo, ¿sabes? De que esta primera posición se la están ganando a pulso, porque se lo están ganando ellos son los que están luchando, ellos son los que están peleando, y ya ellos son conscientes de que escúchame, que llevamos más de una semana ya, además de haber jugado contra el equipo de gimnástica, pero nosotros el partido de la gimnástica lo teníamos ahí porque teníamos que jugarlo, pero estábamos pensando más ya en el partido de este de Jerez, ¿no? De Jerez, y además dentro de tres semanas tenemos que ir a Alcalá, que es uh-huh. otro partido uh-huh. que también tenemos más en mente ahí, que claro, pero estamos viendo que entre medio tenemos partido, y además están súper centrados los jugadores, porque saben que tenemos las posibilidades, podemos conseguirlo, y no solamente están centrados en los partidos fuertes, porque tú has visto que contra gimnástica el otro día ya le metimos. No, relajarnos, no se habéis relajado. No, y además por eso, estamos haciendo todo lo posible, tanto Paco como yo estamos haciendo todo lo posible para que no se nos relajen, uh-huh. ¿sabes? Y además hasta Juan Luis Esteban nos está ayudando en los entrenamientos. Él coge, termina con su grupo de niñas que tiene a las 7, a las 8:30, y ha habido muchas veces que se ha quedado con nosotros en los entrenamientos y nos está ayudando a meter cosas nuevas a los entrenamientos. Él, tú sabes cómo es Juan Luis, que se fijan todos los detalles, todos los equipos que ha venido Ubrique, él ha estado viéndolo, uh-huh. y nos está diciendo cosas para ti. Cuando vayamos a jugar la segunda vuelta contra ellos, pues esto tenéis que hacerlo contra este equipo, ¿sabes? O uh-huh. sea que estamos en una forma y en una condición que yo no lo esperaba tampoco de mis jugadores, porque nunca hemos tenido esta oportunidad de haber pasado después de 10 partidos, de tener la opción de poder conseguir el primer puesto y llegar a la fase final, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pero pies en la tierra, nada de triunfalismo, porque hay que tener en cuenta que aunque los números son magníficos, todavía no hay nada hecho, porque entiendo que estáis 3-4 equipos que se vais a jugar 2 plazas, estáis muy igualados, se tenéis que enfrentar todos contra todos, y que esto puede dar la vuelta en cualquier momento, ¿no? Jesús, desde el tercero hasta el cuarto, si quieres, cuarto o quinto, estamos en 3-4 victorias, en 4 derrotas estamos todos metidos, uh-huh. ¿sabes? Uh-huh. Y cualquier fallo nuestro, nosotros este fin de semana perdemos contra Jerez, ya Jerez se pone con la misma situación que nosotros, solamente sería el Vascaverá lo que cambia. Y pierde o vas a Alcalá también lo pierde. O sea que te puedes liar de todo lo bien que has hecho en una primera vuelta, lo puedes liar en 2 partidos. Uh-huh. Que no hace falta que no hagas ni 10, sino con 2 partidos ya te está dando la vuelta todo lo que habías hecho bien hasta 10 partidos anteriores. Esto cambia de un momento a otro. Esto es muy complicado, hay que estar muy atento, hay que estar muy concentrado y es lo que tenemos que hacer, intentar sacar esto para adelante como sea y lo mejor posible. Uh-huh. ¿El vestuario cómo está de ánimos, de implicación y aparte, lo físico, están respetando las lesiones? Con lo de las lesiones estamos tocando ahí en un palo. Tenemos varios niños que están tocados sobre todo de tobillo, uh-huh. hay otro que tenemos con el hombro, pero están los pobres haciendo todo lo posible porque van a darse masajes, van al oficio, están haciendo de todo lo posible para poder jugar y para seguir para adelante. Claro. Pero uh-huh. es verdad que las lesiones no nos están respetando todavía mucho. Siempre en cada partido siempre tenemos alguno tocado, siempre. El otro día tuvimos a dos niños que estaban en el banquillo, estaban escritos y todo, pero no pudieron casi jugar. Uno jugó, creo que jugó 3 o 4 minutos y el otro no jugó ni un minuto. Y es por eso, porque estaban tocados Pero vamos a ver si poquito a poco podemos ir saliendo de lo de las lesiones. Sí, sí, sí. Y nos recuperamos y y nos sale todo bien. La otra pregunta me la has respondido con lo que tú dices, que ellos están intentando recuperarse, están yendo a darse sus masajes, a su fisio. Eso demuestra la implicación que tienen, ¿no? Muchísima. Yo te lo estoy diciendo, yo, a ver, los llevo conociendo desde hace mínimo 8 años. Pero es verdad que esta situación en la que nos encontramos no la hemos tenido nunca. Hemos estado ahí, hemos quedado varias veces segundos en nuestro grupo, pero no nos clasificamos para la fase final. Pero este año que estamos ahí primero, que podemos conseguirlo, que están ahí, están súper implicados, están súper nerviosos. Uh-huh. Están más que viendo los resultados del otro grupo. Ellos mismos vienen diciendo que yo que el otro grupo ha perdido en no sé quién, el equipo este de... Y hasta ellos mismos están metidos, están más que interesados sobre el tema ahora del baloncesto. Uh-huh. O sea que por ahí Paco y yo no tenemos muchos problemas en la implicación de ellos. Uh-huh. Oye, pero es verdad que este año es un año muy malo porque son todos juniors de segundo año, ¿sí? Se presentan a la selectividad. Ah, por ahí veis yo. Sí, sí, sí. Ahí está. Se presentan a la selectividad y es verdad que tienen que estudiar. Uh-huh. Ha habido partidos que a lo mejor ha habido semanas donde los partidos así que hemos tenido menos complicados, los propios nos decían, Pepe, que esta semana a lo mejor no voy a poder ir el miércoles porque tengo que estar estudiando. Y uno entiende que todas esas cosas, y además este año es que es muy complicado. Mm. Es que es el último año y es más complicado de todo. El último año tanto en el ocio deportivo como en los estudios. Y bueno, y la liga que es muy larga, porque este año termina en mayo. Y por eso ahí supongo que conforme se vaya acercando ese mes de mayo, ya ellos, la disponibilidad de tiempo será más reducida, porque es cuando se van acercando ya también esos exámenes de selectividad que serán, supongo que por el mes de junio. De junio. Y que es muy importante el compaginar las dos cosas, ¿no? Siempre sí. Sabiendo y teniendo en cuenta que la prioridad son los estudios. Y además tengo un grupo que son... Bueno, sacan muy buenas notas. Nosotros nos interesamos, preguntamos siempre por las notas y todo, ¿qué? Y ellos no, los vamos viendo que van, que además de llevar baloncesto, que les encanta, ellos siguen con sus estudios y van sacando, son muy responsables y sacan muy buenas notas, van ahí. Y es verdad que este año es que es muy complicado, muy complicado. Ya a primero de en octubre, cuando todavía no estaba el calendario ni estaba nada, pues los padres nos preguntaban que hasta cuándo iba a llegar. Y ahora nosotros... lo más cercano que teníamos era la temporada anterior, que en la temporada anterior, por marzo, como muy tarde, no sé si... abril creo que no llegó, pero por marzo ya había terminado la liga. Sí, sí, sí. Y a los padres les decíamos, mira, según hemos visto esta temporada que acaba de pasar, por marzo hemos terminado. Y ahora nos mandan un calendario que hasta mayo vamos a estar a jugar la fase final, si nos toca jugarla, ¿sabes? O sea que va a estar muy, todo, tanto los estudios como el baloncesto, eso va a estar todo muy junto ahí, muy... Bueno, sarna con gusto no pica, ¿no? Como... Eso es verdad, ahí siempre hay que decir esa frase. Uh-huh. Pepe, ¿seguís de alguna manera el grupo A? Vosotros, el cuerpo técnico, ya me has dicho que los jugadores sí. ¿Y qué sabéis de ese grupo? ¿Crees que el nivel es similar al vuestro? No, creemos que el nivel es un poquito más bajo. Uh-huh. Hombre, quitando Grazalema, que lo gana, que ahora mismo lo lleva ganado todo, está igual que nosotros. Uh-huh. No ha perdido ningún partido, lo ha ganado todo. Pero es verdad que los otros equipos que están acompañando a ese grupo no están... Yo creo que el grupo nuestro es más complicado. Hay equipos, como digo yo, en ciudades más potentes donde pueden elegir más niños, porque los otros dos equipos que son los barrios, están luchando con Grazalema y con I. Y ya Grazalema ha ido a esos dos sitios, ha jugado en casa de esos dos equipos y a uno la metió de 30 y el otro es verdad que ganó de 10 o de 8 o 9 puntos 10. Le costó un poquito más trabajo, pero los demás la ha ganado Grazalema, los dos equipos esos. Yo creo que la ha ganado con bastante. Por los demás equipos que estamos mirando, no creo que tengan ningún problema Grazalema para quedar primero. Uh-huh. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Pepe. En principio, enhorabuena. Perfecto. Extensible a todos los componentes de este equipo por ese pedazo de primera vuelta que habéis hecho. Y mucha suerte, toda la suerte del mundo, para este próximo sábado. Recordemos, el partido... tengo por aquí los horarios, será a las 12:30 en el pabellón polideportivo sábado. Municipal el próximo sábado. Que eso, que mucha suerte. Te lo agradezco muchísimo. Tú sabes que estamos súper contentos de que tú nos llames, nos preguntes y que nosotros podamos dar información que tenemos de los equipos. Y te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Venga, hasta luego. Que ya lo comentábamos el pasado martes, volvemos a insistir, ha terminado esa primera vuelta en el Provincial Junior y el Cabo es el líder con 10 victorias en 10 partidos, su único equipo invicto. De cerca le sigue el DKV Jerez Blanco con 9 victorias y una derrota, Cárnicas de Alcázar Alcalá 8-2, 6-4 tiene Fisiomédica Aquos Club Baloncesto Cimbis y Club Deportivo San Felipe Neri, 5-5 Chiclana Basket y K3 Asesores UDEA de Algeciras, 2-8 Chipiona, Cádiz, Gimnástica Portuense y cerrando la tabla el Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem con 10 derrotas en 10 partidos. Y tenemos los horarios, como no puede ser de otra manera, de lo que va a ser la próxima jornada y precisamente, como comentábamos, el plato fuerte sin duda va a ser ese duelo entre el Cabo Junior y el DKV Jerez Blanco, primero contra segundo. El partido será el sábado a las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. Vamos a ir por orden cronológico, recordando los horarios de este fin de semana para los equipos del Cabo, porque tenemos hasta 10 compromisos. Así, por ejemplo, en la categoría infantil masculino, que serán los más tempraneros, el Paco Bazán Cabo juega el sábado a las 10 de la mañana ante el Club Baloncesto Chiclana Itusi. El partido se va a jugar en el pabellón Ciudad de Chiclana. En la competición de primer año mini femenino, el Cabo recibe al Club Deportivo San Felipe 2013 el sábado a las 10:30 en el pabellón polideportivo municipal. En la liga pre-mini básquet mixta, el Cabo recibe a Marianistas también el sábado a las 10:30 en el pabellón polideportivo municipal. Como comentábamos, en categoría junior masculino, el Cabo juega con el DKV Jerez Blanco a partir de las 12:30 el sábado en el pabellón polideportivo municipal. En la categoría infantil femenino, el Cabo visita Puerto Real, se mide al Candrá y Negro el sábado a las 4 de la tarde en el pabellón El Parque. En Baby Basket 2015-2016, el Cabo 2 se mide a WAP Medgablo el sábado a las 5 de la tarde en el pabellón Ciudad de Conil. En categoría mini mixto, el Paco Bazán Cabo viaja al puerto de Santa María, se enfrenta al Club Baloncesto Portuense el sábado a las 6:30 de la tarde. En este caso, pues estos serán todos los partidos que se jueguen en la jornada del sábado. El domingo hay 3 partidos programados. Tenemos en la categoría cadete femenino un Cabo Cádiz Club Baloncesto Gades, que se jugará el domingo a las 11 de la mañana en el pabellón municipal de los deportes de Ubrique. La categoría infantil masculino, el Paco Bazán Cabo recibe a Damex UDEA Algeciras el domingo 11 de la mañana en el pabellón municipal de los deportes. Y en la categoría cadete masculino, la Gimnástica Portuense recibe al Cabo el domingo a las 12:30 en el pabellón Jóvenes Portuenses. Pues esos son los 10 partidos, los 10 compromisos programados para este fin de semana. Y lo que también tenemos son los horarios de los partidos de fútbol de esta próxima jornada. En segunda andaluza senior, jornada 17, segunda de la segunda vuelta, el Ubrique Unión Deportiva recibe el domingo a las 4:30 en el Antonio Barbadillo a la afición Jerez. En segunda andaluza femenina, jornada 19, el Atlético Curi se mide a la Escuela Bahía San Fernando el domingo a las 2 de la tarde en el campo Manuel Gómez Castro. En cuarta andaluza juvenil, grupo 7, jornada 12, el Deportivo Ubriqueño juega el domingo en casa ante el Arcos a las 5 de la tarde en las pistas de atletismo, mientras que el Ubrique Unión Deportiva viaja a Villamartín, otro compromiso exigente para el equipo de Melli, de los que puede marcar sin duda las posiciones en la tabla clasificatoria, y este encuentro, insistimos, se juega el sábado 5 de la tarde en el Jesús Ruiz Martínez. En tercera andaluza cadete solo tenemos un partido, descansa el Ubrique Unión Deportiva. El Deportivo Ubriqueño se mide al líder nada más y nada menos en su campo, en el campo Juan Simón de Jerez de la Frontera. El partido será el sábado a las 5 de la tarde. Y en tercera andaluza infantil, grupo 1, jornada 14, dos partidos. El sábado a las 5 de la tarde, Atlético San José Deportivo Ubriqueño en el campo municipal El Lute de San José del Valle. Y aquí en el Antonio Barbadillo a las 2 de la tarde, el sábado, Derbi Ubriqueño, Atlético Curi, Ubrique, Unión Deportiva. Vámonos ya con el Fútbol 7, tercera andaluza Alevín, grupo 1, jornada 16. El sábado a las 11 de la mañana, Espera Deportivo Ubriqueño, en el campo municipal de Espera. Y aquí en Ubrique, a las 12 y media, en el Antonio Barbadillo, el sábado también, otro derbi ubriqueño, Atlético Curi, Ubrique, Unión Deportiva. En tercera andaluza Benjamín, grupo 1, jornada 14. El sábado a las 12 y media, Atlético Curi, Espera, en el Antonio Barbadillo. Y a la 1:30 en el municipal Luis Vega de Bornos, Bornense Atlético Ubrique Unión Deportiva. En la cuarta andaluza Benjamín, grupo 7, jornada 13, tenemos un escuela de fútbol paquete Ubrique Unión Deportiva, el sábado 12 del mediodía en el campo Manuel Millán de Jerez de la Frontera. Y en segunda andaluza Prebenjamín, grupo 5, jornada 13, el domingo en el Centro de Deportes de La Granja de Jerez de la Frontera, Pueblo Nuevo La Granja, Ubrique, Unión Deportiva. Como ven, faltan muchos equipos que descansan en esta jornada, casi todos los que están en la cuarta andaluza, los equipos B de cada categoría. Y recordar que también este fin de semana tendremos, en este caso, en Conil, en el campo municipal Antonio Pérez Ureba, una nueva jornada de la tercera división de la Liga Inclusiva Gaditana, la jornada sexta, que nos dejará los siguientes encuentros: Jerez Deportivo, Fútbol Club B, Sporting Conil B, Tiempo Libre B, Club Deportivo Guadalcacín, Club Deportivo Cadista de la Isla, Algeciras D, y cómo no, un Deportivo Ubriqueño, Algeciras. Este partido, Algeciras C, este partido se disputará a las 10 de la mañana. Hablamos de que todos estos encuentros se van a jugar en la jornada del domingo. A las 10 de la mañana es el horario en el que jugará el equipo ubriqueño, el Deportivo Ubriqueño, ante el Algeciras Club de Fútbol C. Con eso nosotros nos vamos a despedir, volveremos mañana, pero ya saben que lo haremos a partir de la 1:00 p.m, que los viernes nos trasladamos al horario de la mañana, la programación de la mañana. Pues mañana nos quedaremos eso con el avance de lo que nos espera este fin de semana en lo que a deportes se refiere y con algún asuntillo más. Ahora nos despedimos, se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.